¡Cumbia! ¡Baila! ¡Fecha, mi unión! ¡Flaco Loro! ¡Lo vas a pegar! ¡Baila! ¡OBK! ¡Lo quiero ser Rafael, Cheche! ¡Mauro! ¡Vamos! ¡Hilario! ¡Lobo del Doctor de la Costanera! Y ahora te vas amenazando de no volver. Una vez más, a todo ese circo, ya me no sé. Que soy el peón, que vivo mintiendo que no te agobia. Si digo que el cine es azul, desconfía si no me crees. Que vivo de fiesta, que soy mujeriego y que soy al revés. Que vivo de noche y que no me comparo con una sola mujer. Te di razón, por eso me voy, por eso me voy. Quiero tener razón, pícero. Por eso me voy. Para el negro, diga, los traen del torero, ratoncitas, la cota del mono, diga, Vicero, solterito, la playera Sachi, y ahora te va amenazando de no volver, y una vez más, a todo ese circo, ya me lo se va triste, que soy el peor que vivo mintiendo, que no te agobia. Digo que el cine es azul, desconfía si no me crees. Que vivo de fiesta, que soy mujeriego y que soy al revés. Que vivo de noche y que no me conformo con una sola mujer. Pero tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. Pero tenés razón, por eso me voy. Villa Bondiola, Ángel, Guachicamba, La Rivera, Ojudo, La 14 Braguero, Ponte Biorión, El Ponte Cerrito, La Bate Peñarol, Viña Azul, Linda, Chamba, Los Gatos, Los Bolivares. Pero tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. Pero tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. Ya no me aguantas, por eso me voy. Chiquita Flores, por eso me voy, por eso me voy. No me aguantas, por eso me voy, por eso me voy. Te voy a extrañar, pero ahora me voy, ahora me voy. Has perdido tu soso, me fui. Maldita Peque, lo descontrolado de Estación Flores.